tema del día. Ya son 18 los casos positivos de COVID-19 en el asilo de Montería. ¿Qué están haciendo las autoridades? Le preguntamos de inmediato al señor secretario de Salud de Montería, José Vergara. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, buenos días. Gracias por la invitación en Café. Un espacio importante para todos los monterianos. Y bueno, qué importante es también poderle informar a toda la ciudadanía acerca de las actuaciones que la autoridad sanitaria en el municipio está llevando a cabo de manera particular al caso que hoy nos convoca en este espacio en Café. Bien, 18 casos ya, señor secretario. Recuerdo que finales de mayo, principios de junio, no hace más de 3 semanas, se detectaron 4 primeros casos. En poco tiempo ya son 18. ¿Qué ha pasado durante toda esta situación, durante todo este proceso? Usted ha informado aquí en estos micrófonos y a nivel nacional incluso, que se han hecho los aislamientos, las medidas, los protocolos necesarios para estas situaciones. Pero seguimos contando casos, lamentablemente. ¿Qué pasa al interior? ¿Qué puede pasar en los próximos días? Así es, Oscar. Mira, como usted bien lo anuncia, hemos anunciado nosotros de manera oficial 18 casos que se presentan al día de hoy en el hogar geriátrico. Corresponden a 9 adultos mayores y 9 funcionarios. Y desde el momento en que se presentó el primer caso positivo por COVID-19 en el asilo El Perpetuo Socorro, la Secretaría de Salud Municipal ha desarrollado acciones para salvaguardar el bienestar del hogar geriátrico. Yo podría decir, Oscar, que hemos contado siempre con la sabiduría de Dios, porque ha sido, pienso yo, Dios guiándonos desde el inicio, toda vez que el que hoy se tengan estos resultados positivos es gracias al resultado de unas decisiones que de manera oportuna la Secretaría de Salud Municipal, en articulación con quien organiza o coordina la atención en el asilo del Perpetuo Socorro, se llevan a cabo una jornada de tamizaje, toda vez que se constituye en una priorización muy importante que se lleva a cabo en el asilo, porque se tratan de adultos mayores y esta población se constituye sin duda alguna en una población objeto de mucho cuidado, de estar muy al pendiente y de se requiere de una atención especial. Y es por eso que hoy se tienen estos resultados. Estos resultados fueron, de cierta manera, digámoslo así, como una proyección que establece la Secretaría al determinar la población adulto mayor como una población susceptible o vulnerable a la COVID-19, y es por eso que hoy, como resultado de esa labor de tamizaje con las respectivas EPS, se encuentran estos casos positivos al interior del geriátrico. A ver, para que todos entendamos entonces, lo que nos está diciendo, señor secretario, es que de no darse esta vigilancia de manera oportuna, no sabríamos en estos momentos lo que está pasando en el asilo y la cosa podría salirse de control más fácilmente, porque la mayoría de los casos, entendido, son asintomáticos. Así es. ¿Cómo nosotros? Porque el identificar es muy complejo, ha sido porque gran porcentaje de la población infectada por COVID-19 es asintomática. Y es allí donde la búsqueda activa de casos en campo juega un papel importante, y eso ha sido una de las decisiones o de las determinaciones que la Secretaría de Salud ha llevado a cabo, no solamente en el hogar geriátrico, sino también en la ciudadanía en general. Es por eso que hemos tenido éxito al día de hoy, y nosotros como autoridad sanitaria hoy somos referentes en la costa Caribe, toda vez que el trabajo epidemiológico que se lleva a cabo nos ha permitido encontrar los casos asintomáticos que hoy son positivos para el municipio de Montería. Y eso fue lo que sucedió con el asilo. Al identificar la población vulnerable y susceptible del municipio, el asilo se convierte en un eje importante y empieza en el radar de la Secretaría a generarnos inquietud, y eso nos movió para que pudiésemos oportunamente ordenar pruebas de tamizaje para PCR en esta población vulnerable, y los resultados que hoy tenemos se dan gracias a la actuación oportuna por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Señor secretario, 9 adultos mayores positivos para COVID-19 en el asilo. ¿Esos 9 adultos mayores dónde están en estos momentos? ¿Qué se está haciendo con ellos? Correcto. Desde el inicio es importante mencionar que se puso en aislamiento al personal administrativo y a los adultos mayores, por supuesto, quienes fueron valorados por la SVIDASINU, y se derivó a las EPS para que fueran remitidos a clínicas para hacer un estricto seguimiento a la misma, a la evolución como tal. Solo un caso fue hospitalizado, el cual hoy se encuentra estable. El único caso hospitalizado que tenemos de estos adultos mayores se trata de una abuela, de una abuelita, ¿verdad? Que no es que se encuentre mal, no es que se encuentre en una evolución, digamos, insatisfactoria, sino que por las comorbilidades que presenta este caso, se requirió, la Secretaría solicita que sea valorada por parte del médico y, digamos, que inicialmente estuvo en la S y luego fue remitida a su respectiva EPS. Igualmente, el día de hoy se llevarán a cabo valoraciones por parte de la EPS, a la que se encuentran afiliados o asegurados gran parte de estos adultos mayores, y les hemos solicitado que si ellos consideran tener más de cerca al adulto mayor y así evaluar la evolución de la infección, y si ellos lo consideran necesario, se hospitalicen por ser una población susceptible o vulnerable para la COVID-19. Pero actualmente quienes están aislados están completamente estables, asimismo como lo están también las personas que prestan el servicio en su respectivo domicilio. Bien, bueno, eso por el lado de los 9 adultos mayores. Por el lado de los 9 funcionarios del mismo asilo que también han resultado positivos para COVID-19, pues también la pregunta es, ¿y el resto, o sea, cuántos funcionarios no son positivos? ¿Cuántos están atendiendo a estos adultos mayores? Porque tengo entendido que había máximo 10 funcionarios ahí, y si 9 tienen positivo. Sí, correcto. Nosotros hemos dado unas recomendaciones muy precisas desde el inicio. La Secretaría de Salud plasma a través de un documento madre que permite dar oportunamente unas recomendaciones al personal, y una de esas recomendaciones fue rotar el personal que inmediatamente dan positivo y se ordena aislamiento en sus respectivos domicilios. Las personas que queden deberán estar allí, permanecer allí, las que están sanas completamente, por supuesto con sus respectivos implementos de protección personal que van a dar y garantizar la atención normal o cotidiana a estos adultos mayores. Y se trata de una estrategia en el enfoque epidemiológico que va a permitir garantizar que se encuentren sanos los que atienden a estos adultos mayores, y que se pueda dar una atención de tipo especial a quienes hoy están aislados en el lugar geriátrico, que son los mismos abuelitos como tal. ¿Pero se reforzó la atención, secretario? Es decir, ¿llegaron otros funcionarios? Sí, claro, sí. Claro, okay. Que sí. Muy bien. Completamente la atención está reforzada, no solamente desde el punto de vista asistencial, sino que también asistencial administrativo, sino que también de tipo médico. Tenemos una vigilancia permanente, y la solicitud ante el nuevo reporte de casos al interior del geriátrico ha sido reforzar primero la vigilancia epidemiológica y segundo reforzar la valoración médica por parte de la SVIDASINU y por parte también de la GPS, donde se encuentran asegurados estos abuelitos. Secretario, ¿a más casos sospechosos? ¿Está a la espera de nuevos resultados ahí en el asilo? Seguimos haciendo las pruebas, las valoraciones, seguimos revisando a quienes hoy están negativos con la finalidad de tener una vigilancia muy seria, muy estricta y muy de cerca. Y seguiremos llevando a cabo no solamente las pruebas nuevas, sino las de control, para anunciar, Dios mediante, la recuperación de quienes hoy contrajeron la infección. Me pregunta un oyente en el WhatsApp, pregúntele al secretario, por favor, si los familiares de los adultos mayores enfermos han aparecido en medio de esta situación. Correcto. Importante decir que los adultos mayores desde el inicio estuvieron completamente aislados de visitas, y todo hace parte de un documento a través del cual nosotros damos unas recomendaciones muy estrictas, ¿verdad? No se permite el acceso de personas del exterior, solamente las personas pues, que hacían parte del cuidado. Y en ese caso nosotros como Secretaría tenemos el cerco epidemiológico de cada persona y resulta mucho más fácil hacerlo con ellos toda vez que se encontraban aislados, incluidos de parte de familiares. Ok, pero bueno, los familiares que han aparecido, por así decirlo, pues reciben información sin problema de la evolución del adulto mayor. Okay. Completamente, así es. Secretario, así es. Esto va muy conectado con el asilo. ¿Cuántos profesionales de la salud ya dieron positivo para COVID-19 en Montería? Correcto. Ha sido un número que ha ido creciendo paulatinamente y es por eso que nosotros como autoridad sanitaria hemos insistido incisivamente. Hemos sido imperativos en este requerimiento frente al tema de las ARL y a los empleadores como tal. Alrededor de 47 profesionales de la salud han sido infectados y gracias a Dios también un número considerable se ha ido recuperando. Y eso nos permite hoy hacer reflexiones, ¿verdad?, en todas las IPS públicos y privados del municipio para que se refuercen todas estas medidas que tienen que estar al día de hoy al 100% y de esta manera nuestros profesionales asistenciales, incluidos los administrativos y de seguridad, cuenten con sus respectivos EPP para que sigan dándolo todo por la evolución positiva de la enfermedad en el municipio de Montería. Muy bien. Señor secretario, muchísimas gracias por su tiempo para Café. A usted, Oscar, gracias por estar muy al pendiente de esta situación. Y muchas gracias por permitirnos informar acerca de las actuaciones que hace esta Secretaría de Salud, que le cuento, es 24/7. Y aquí estamos por voluntad de Dios y estaremos hasta cuando Dios nos lo permita. Ok, amén. Es el secretario de Salud de Montería, José Vergara. El doctor José Vergara, pues ya escucharon cómo nos ha hecho una sinopsis de la situación del asilo del Hogar Geriátrico Público de Montería, Asilo del Perpetuo Socorro, donde ya son 18 los casos positivos de COVID-19, 9 adultos mayores, 9 funcionarios del lugar.